Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 18 de junio. Desde el 6 y hasta el 8 de julio, el IES Los Remedios acoge la celebración de la décima edición del encuentro Aula Blog 2015. Se trata de una iniciativa en la que van a participar docentes de toda España para poner en común experiencias dentro del ámbito de la tecnología educativa. De esta forma, a través de talleres y de la celebración de debates, se darán a conocer nuevas herramientas y métodos de trabajo útiles a la hora de impartir clases. De ello nos informa el responsable del IES Los Remedios, Fernando Corrales. Es verdad que es un encuentro de profesores para profesores y por profesores, ¿no? Que no tiene la apertura al público, pero sí tiene la importancia de eso, de que es un décimo encuentro, que todos los 9 encuentros anteriores habían sido en poblaciones grandes, súper grandes, de la mitad de España hacia arriba. Super grande, Madrid, Barcelona, La Coruña, Bilbao, Avilés, así sucesivamente, ¿no? Y hemos conseguido que este año pues se vengan al sur, se vengan a Ubrique y estén en nuestro instituto alrededor de 120 profesores que ya han pedido su plaza y que van a exponer toda su didáctica, es decir, son talleres, programas, cantidad de pequeñas reseñas, donde un profesor cuenta su innovación y todo lo que ha hecho con un grupo de alumnos utilizando la tecnología, pero en todos los campos, o sea, que hablamos desde alumnos con deficiencias a alumnos bilingües, a tecnología 3D, bueno, o sea, que los campos que abarcan, incluso a dirección de centros, también me han propuesto que si quería dar una pequeña charlita. Es decir, que va a estar todo abierto a que profesores de toda España cuenten lo que están haciendo innovando en sus clases, de forma práctica y real, ¿no? En estos talleres y distintas aulas, distintas pequeñas exposiciones, todo, intentaremos toda la potencia que tenemos. Es verdad que al tener 2 ciclos informáticos tenemos redes, tenemos aulas y ellos van a poder disponer de todo ese material. Pero ya digo, diríamos que son profesores especialmente motivados porque la primera semana de vacaciones se vienen a trabajar pagando su cuota, ya tienen una cuota de inscripción y están 3 días, mañana y tarde, comentando lo que hacen durante todo el año, comentándoselo a otros profesores para decirles lo bien o lo mal que hacen, que el resto de compañeros aprendamos. Y yo creo que es la mejor forma colaborativa, ¿no? Que profesores innovadores vengan a Ubrique, que nos digan lo que están haciendo en el resto de España. Nosotros vamos a intentar hacer una esponja y quedarnos con todo lo que digan y cuenten, ¿no? Cuando el noveno encuentro en Barcelona, algunos compañeros nuestros estuvieron allí participando como profesores ponentes, ¿no? Y consiguieron que toda la organización luego vinieron a Ubrique varias veces, vieron el centro, vieron las condiciones. Nosotros le ofrecimos toda nuestra hospitalidad como siempre solemos hacer. Y naturalmente, luego lo tenemos que completar. O sea, el primer día cuando van llegando de todos sus puntos, pues le hacemos una ruta, una comida. Se ha intentado traer también para compaginar la sierra con la parte del mar, ¿no? Y que el último día puedan ir al puerto, a Cádiz, a bañarse, porque parece lógico. Vamos a intentar también que la parte carnavalera esté. Vamos a tener, está casi cerrado ya, una actuación carnavalera en condiciones y claro, pero ya digo, esos son las paradas de entrada y salida. O sea que, si te comento, por ejemplo, el primer día se empieza a las 4 de la tarde el lunes y no se termina hasta las 9 de la noche. Sí, luego sí, el martes otra vez empieza a las 9 y termina a las 8 de la tarde. El miércoles empiezan a las 10 y se termina a las 3 de la tarde. O sea que son los 3 días intensivos. Vamos a aprovechar los días de entrada y las tardes noche, bueno, pues para promocionar Ubrique, que ellos conozcan los restaurantes, los hoteles, las hostales. Bueno, hemos hecho convenios y estamos en conversación con todo el mundo para intentar vender Ubrique, que no necesita venta. Ya sabemos que somos, incluso sin haberlo potenciado, ¿no?, un enclave turístico de primer orden. Bueno, pues vender Ubrique, vender Cádiz, vender Andalucía, porque ya digo, la inmensa mayoría del profesorado será no andaluz, ¿no? Asimismo, hasta hoy jueves, el pabellón Juan Coronel del IES Los Remedios ha sido el lugar en el que alrededor de 300 alumnos de la Sierra de Cádiz han realizado las pruebas de acceso a la universidad. El director del IES Los Remedios, Fernando Corrales, ha explicado que las pruebas se han desarrollado con normalidad y que los alumnos se encuentran satisfechos y esperanzados en conseguir buenos resultados. La parte de contenido, que es la que realmente le interesa a los alumnos, ¿no?, y a sus padres, pues va yendo bastante bien, ¿no? Es decir, que ninguno de los exámenes que hasta ahora han desarrollado pues ha tenido un rebuscado ni ningún tema especialmente raro, ¿no? Es verdad que todo el temario, ellos examinan, como tú estabas comentando antes, de todo el temario de segundo de bachillerato y parte de primero de bachillerato, y tiene la posibilidad de que algún tema especialmente raro pues pueda caer, ¿no? Y bueno, todos los tres días que llevamos hasta el examen de ahora, que bueno, no lo he visto todavía, ni me han comentado los compañeros del examen de griego que se están examinando ahora mismo, de griego, de economía y de ciencias de la tierra. No sabemos si ahí ha habido alguna cosa extraña, pero en todos los anteriores, ¿no?, en las tres sesiones del martes, las tres sesiones del miércoles y la sesión de esta mañana, pues todo va como tiene que ir, ¿no? Es decir, temas grandes, temas especialmente preparados por todos los profesores de segundo bachillerato de toda la sierra y que ellos nos comentan que la han hecho bien. Ya luego la corrección es otra cosa, ¿no? Pero en principio ese apartado bien. Hoy ya un poquito más de calor también, bueno, pues también se nota cuando cerca de 300 personas transpiran y con su edad y sus nervios, pues esta mañana ahora se notaba a mediodía ahora un poquito más de calor ya en el pabellón, ¿no? 298 en las pruebas generales, más una chica de Olvera con un problema de ceguera, o sea que la estamos viendo examinarse ahí peleando a tope, muy contento. Nosotros siempre intentamos que todo este alumnado tenga las mejores condiciones, ¿no? Que tengan un aula para prepararla, que tengan su servicio, que el pabellón esté lo más fresco y lo más limpio posible, bueno, facilitándole a todo el mundo que hagan los exámenes la mejor manera posible, ¿no? Nosotros llevamos más de 25 años, ya no vamos a llegar a los 30 si la LOMCE no lo impide, pero vamos a estar muy cerca de estar en convenio con la Universidad de Cádiz. Eso, hace tanto tiempo nos pusimos de acuerdo con ella para ofertarle que fuéramos parte del campus de Jerez y que podía venir un tribunal de la Universidad de Cádiz, y desde entonces pues siguen viniendo regularmente. Ya digo, el trato, nosotros, todo nuestro personal de mantenimiento, de conserjería, de limpieza, hacen un esfuerzo extra que no está especialmente en su horario, y tenemos este tribunal en la sierra. Ya digo, son aproximadamente 300 alumnos de Villamartín, de Algar, ¿no?, de Olvera, de Algodonales, de Prado del Rey, todos los de Ubrique, todos de Olvera también, y bueno, facilitamos. Habría que ir a Jerez, habría que ir a Cádiz, bueno, creemos que es bastante más cómodo, y sobre todo, es verdad, no lo escondemos, para el alumnado de Ubrique, que es el mayoritario de estos 300, ¿no? Constituimos casi 100 alumnos son de Ubrique, de los 300, y el resto de las demás localidades, pues duermen en su casa, se levantan, comen, vienen a los exámenes, o sea que bueno, las condiciones son las mejores para que no haya pega. Como tú comentabas, lo aprueban casi más del 90, ¿no? Si quitamos la gente que repite para subir nota y demás, el porcentaje de los que se presentan por primera vez está más alto, rondando el 97 o el 98%. La pega es que, claro, luego no pueden escoger, o sea que una cosa es aprobar y luego que te dé la nota suficiente para poder escoger la carrera o el grado que quieras en la universidad que quieras, ¿no? Ahí es donde sí está la angustia, ¿no? El hecho de aprobarlo o no parece, por los datos que llevamos, que sea un hándicap, sino que todo el mundo aprueba, pero sí el que hayas tenido una mayor o menor nota en este examen que te dé, con la nota de bachillerato, te dé la posibilidad de pedir la carrera que quieras, ¿no? Otros temas de interés. Desde el VAR del Centro de Recepción de Ocuri, su responsable Antonio Mateos nos ha informado hoy sobre cómo se va a desarrollar este sábado el tercer convivium

Vale. Y de secundario de mensaje, de postre, sí, pues la compota de manzana con queso. Te hablo de incluir la manzana en el menú de los romanos. Y luego la Little Dulcia, Silicinio Raso Francis, Ebusela Mayoris, y Latin Fundi Friginolio Mel Superfundi Es Infere. Ea. O sea, la tortilla de toda la vida de Dios. Por último, la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios convoca a sus hermanos a la celebración de un cabildo general de cuentas que tendrá lugar el domingo 22 de junio en el convento de Capuchinos a las 8:30 de la tarde en primera convocatoria y a las 9:00 en segunda convocatoria. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.